Jorge, vos mencionabas antes algo acerca de cómo se había posicionado Perón en relación con este mundo bipolar de la Segunda Guerra Mundial, el eje contra los aliados, y cómo jugaba Perón con el resto de los generales. ¿Cuál era el debate que se mantenía en esa época? ¿Cómo se posicionaba él? Bueno, por lo que sabemos, en las reuniones de generales los debates eran durísimos y había un fuerte sector que no estaba de acuerdo con Perón. O sea, Perón era el más político, el más pragmático, el que evidentemente quería poner distancias con la Europa, perdón, con la Alemania nazi, seguramente por sus diferencias, pero también pensando en la necesidad de que la Argentina se preparara para la posguerra. Era un tema de proyección política que quizá los otros generales no tenían. Yo creo que Perón conocía sobre todo el fascismo, lo había vivido de adentro. Lo que hizo en la Argentina demuestra que el modo en que concibió el Estado peronista y el movimiento obrero organizado era muy diferente del fascismo. O sea, demuestra que lo conocía y que no quiso hacer lo mismo. Todo lo contrario de lo que luego va a decir la oposición. Que no conocía el fascismo. Y por eso dice que el peronismo es fascista. Perón sabía cómo era el fascismo y por eso hizo otra cosa. O sea, el peronismo siempre se diferenció del fascismo. El fascismo es un culto al Estado. Claramente es un culto al Estado. Y Perón hizo otra cosa, y su legado, el legado de Perón cuando muere, es al pueblo, a la comunidad organizada, al pueblo. Su legado es casi anarquista. Su proyecto nacional, que también es parte del legado, incluye el mensaje ecológico del año 72. Fíjate la diferencia, ¿no? Es muy importante, es un legado al pueblo, no dice a quién. No es el mensaje del Che Guevara que dice: espero que a mis hijos los forme el Estado cubano. Eso era mucho más fascista. Y yo, te lo está diciendo alguien que considera que el fascismo no es un insulto, ser fascista es un posicionamiento ideológico que no tuvimos. Evidentemente el peronismo siempre fue otra cosa, más allá de las tonteras que dijo la oposición. En este sentido, había generales que no lo comprendían a Perón y tuvo que imponerse. Perón también creo que pensó, como estadista que era, en aprovechar las consecuencias de la derrota. De hecho, las embajadas argentinas trabajaron muchísimo para traer lo mejor que pudieron de los técnicos de los países vencidos, en medio de un enorme tironeo, donde los más importantes se fueron a la Unión Soviética o a Estados Unidos. La Argentina trajo 3.600 alemanes, creo, de los cuales se calcula que 200 habrían sido criminales de guerra, pero los demás, o que tenían algún tipo de antecedente que pudieran ser inculpados, la minoría. Los demás eran diseñadores extraordinarios de aeroplanos sin motor o de aviones o pilotos de guerra, pero del primer nivel. Y ahí tenemos el pulqui, por ejemplo. El El caso del Pulque, pulqui. claro. El caso del Pulque, que en su momento fue uno de los mejores aviones de combate, donde además de intervenir el genio alemán de los que ya trabajaban para la Argentina, digamos, entra otro aspecto que me parece destacable, y es que terminada la guerra, Churchill pierde las elecciones y lo reemplaza en el gobierno de Inglaterra, de la Gran Bretaña, lo reemplaza el Partido Laborista. Y Perón mantiene excelentes relaciones con el Partido Laborista, que era el partido de izquierda, a tal punto que las turbinas del Pulqui son Rolls-Royce. Son de una empresa inglesa. Y las negociaciones por las empresas inglesas nacionalizadas, Perón las lleva adelante con el Partido Laborista. Fíjate la capacidad política. cuando Churchill, que había sido derrotado y que luego vuelve a ganar, va a decir en el año 55 que su momento más feliz es el de la caída del peronismo, y que en realidad él considera que la Segunda Guerra Mundial termina el 16 de septiembre del 55 con la caída de Perón. Pero mientras tanto, Perón había siempre dialogado y negociado con el Partido Laborista, que hoy está, digámoslo, está a punto de reemplazar a Theresa May, y que lo dirige un hombre muy excepcional, que viaja al Parlamento en su propia bicicleta, que es vegano, ecologista y antitransgénico. Y es importante destacarlo. Hoy nosotros no podríamos negociar con el Partido Laborista inglés. ¿Sabes por qué? Porque la dirigencia del actual peronismo, entre comillas, es ojera, protransgénica y modernizante. Y nos vamos a llevar una sorpresa, porque en el país que ocupa una parte de nuestro territorio nacional, que son las Islas Malvinas, probablemente tengamos un primer ministro al que consideremos medio hippie. Pero estas son las cosas que Perón jamás lo habrían sorprendido a Perón. Realmente era... yo destaco estas cuestiones porque me parece que es admirable y que tenemos que aprender a verlo. A ver lo que era la política cuando está inspirada por el bien de la patria y con una mirada de grandeza, ¿no? Como se vivió, evidentemente, en aquellos días en que se dio lugar a un proceso de revolución nacional que no fue una excepción en América Latina. Fíjate que a Villarroel lo matan en La Paz, en Bolivia, en un golpe exactamente similar al del 4 de junio del 43. Y hay el herrerismo en Uruguay, es muy fuerte el herrerismo, el senador Herrera, que era un tipo fuera de serie, ¿no? más toda una corriente de pensamiento nacional desde la izquierda, a la cual va a pertenecer, por ejemplo, gente como Galeano, ni hablar del Stroessner de Paraguay, en Chile, en Chile pasa lo mismo con Vargas, sobre todo Vargas en Brasil, ¿no? Un equivalente del peronismo que logra cambios importantísimos y que salía a nivel de lo que ahora llamamos Mercosur para hacer lo que se conoció como el ABC, Argentina, Brasil, Chile, ¿no? Una unión, un antecedente importantísimo de lo que conocemos como Mercosur. Pero además está Guatemala, hay una cantidad de países donde se producen nuevos líderes populares propios de la posguerra y que van de alguna manera siguiendo el camino que inaugura la Revolución Nacional del 43 y del 45 en la Argentina. ¿Cómo se explica que de eso se termine en algo como la Revolución Libertadora, que además toma esas dos palabras tan significativas para derrocar un gobierno como el de Perón? ¿Cómo se explica ese estado de cosas? Ay, bueno, es una pregunta que nos hemos hecho durante 60 años, ¿no? es compleja, la respuesta es compleja porque la pregunta es difícil. Yo creo que hubo muchos errores y hubo un cierto desmoronamiento de lo que significaba el peronismo como frente nacional, además del movimiento nacional como frente nacional. Digamos, yo recuerdo, yo estaba en el colegio secundario cuando se aprueba, cuando se inaugura el Partido Demócrata Cristiano, que fue de hecho un modo de poner distancia de los sectores de la Iglesia Católica con el peronismo, y que fue muy mal visto y de alguna manera mal metabolizado por el peronismo, porque a veces cuando enfatizás la derrota la agrandás, ¿no? O cuando enfatizás la agresión la agrandás. Y la mejor política habría sido quizá otra, pero bueno, es fácil decirlo ahora. Pero creo que a Perón y al peronismo le pareció muy negativo la formación del Partido Demócrata Cristiano. Eso por una parte. De hecho, ya no estaba Evita, que más allá de algunos de algunas políticas un poco sectarias que tenía, sobre todo con respecto al nacionalismo y otros sectores, era el corazón de aquel proceso, ¿no? Y ya no estaba Evita, no estaba esa mística tremenda, ¿no? que ella motorizaba. El nacionalismo ya no lo tenía a la cabeza aquel Alto, lo tenía un pistolero, un mal tipo como Guillermo Patricio Kelly, un mal tipo que terminó además trabajando para el sionismo, para la embajada de Israel, muchos años después. Las cosas habían cambiado. Muchos sectores de la clase trabajadora peronista ya eran clase media y tenían otras necesidades y habían puesto distancia con el peronismo. De allí recordemos a Mordisquito, ¿no? Cepolín, que tenía un programa de radio donde se hería y satirizaba a estos sectores de la clase media en ascenso, ¿no? Aquel famoso discurso donde le dice: Mordisquito, no tenés té de Ceilán y te quejas porque no tenés té de... tenés dignidad, tenés casa propia, tenés una patria liberada, pero no tenés té de Ceilán. Qué terrible, ¿no? Pero reconozcamos que era una realidad. Yo siempre recuerdo el libro Casa Tomada, del gran escritor argentino Julio Cortázar, que expresa los temores de la clase media y de él mismo. Sí. Porque él no era peronista. Y él, el libro está escrito en función de que los negros, porque se hablaba así, los negros te iban a ocupar la parte de la casa que habitualmente no ocupabas, ¿no? Pero era una imagen de la Argentina clase mediera. Yo vivía a pasos de la Enramada, que era un bailongo común y silvestre, pero cerca de Plaza Italia, donde iban los soldados conscriptos y las empleadas domésticas del Barrio Norte y de Palermo, y que eran atemizados como un lugar orgiástico, un lugar horripilante, un aquelarre. Pero bueno, la oposición había pintado todas estas imágenes que no eran ciertas, ¿viste? Al lado de lo que hoy es una bailanta, era casi inocente. Cuando me cuentan hoy las escenas propias de un baile en el conurbano, respaldado por el peronismo, yo me acuerdo de aquella bailanta y digo... Y sin embargo, todo el mundo hablaba de esa bailanta como un lugar horrible, como un producto, un subproducto cultural del peronismo. Pero me acuerdo que se hablaba también de que una señora que yo conozco, una señora bien, una señora mayor, siempre va a una confitería de flores o a una confitería de Belgrano, a la confitería tal, te daban el nombre, donde se encuentra con sus amigas del colegio de Nuestra Señora de la Merced, o sea, con sus amigas del secundario. Y ahora no puede ir porque fíjate que en la mesa de al lado estaba la empleada doméstica de una de ellas. ¡Qué vergüenza! O sea, las empleadas domésticas y las señoras van a la misma, pueden ir a la misma confitería. Bueno, y esto se repetía hasta el cansancio. Parece una tontera, pero así se minó al gobierno popular, y no hubo quizá una capacidad de respuesta. Yo participé en la primera renuncia que Perón intenta el 31 de agosto del 55, después del bombardeo a la Plaza de Mayo, donde muere mucha gente. Y él intenta jugar su renuncia como una prenda de negociación y de consenso para llegar a un gobierno de diálogo, ¿no? Y la verdad que yo estuve entre la muchísima gente que llenó la Plaza de Mayo y le exigió que retirara la renuncia y que diera leña. Él prometió que cada uno de los nuestros iban a caer cinco de ellos, cosa que no se cumplió nunca, ¿no? Lamentablemente no hubo una buena, creo que no hubo una buena estrategia. En el gobierno había mucha gente, en el ejército había gente decidida a voltearlo como fuera. Digamos, el rol que había tenido la inteligencia argentina en años anteriores, porque en el espacio de la inteligencia es muy importante tener una personalidad propia. ahora no la tenemos. Ahora, por ejemplo, en la política argentina, las grandes contradicciones son entre la CIA y la DEA. No hay una inteligencia argentina. En aquellos años, sí. Cuando nosotros en Europa peleamos para traernos a los refugiados alemanes, había una inteligencia. Detrás del viaje de Evita por toda Europa, estuvieron los agentes de la inteligencia militar argentina con cuentas muy importantes bancarias, operando detrás de ella para conquistar a los mejores ingenieros en una guerra con otros servicios de inteligencia. La Argentina jugaba fuerte en ese momento. Estuvimos a punto de traerlo a Heidegger, el primer filósofo de la época. Lo pararon cuando ya no le sellaron el documento, cuando ya partía. Pero estuvimos a punto de traer al más grande filósofo que se iba a quedar en la Argentina. Fíjate lo que era la pelea de la inteligencia militar. En el 55 habíamos perdido esa primacía. Y si bien la Marina no tenía espoletas de guerra, parece que la flota de la Gran Bretaña se las prestó en alta mar. Y por eso en el 55 ellos amenazan con bombardear todos los depósitos de gasolina de la costa de Mar del Plata. No tenían espoletas, pero sí, ya las tenían. Después dijeron que las habían fabricado algunos dentistas de la Armada. En fin, ¿viste? Cuando sí. Los marinos hacen así, es un signo de respeto por la muerte de la reina. Y el luto que llevan todavía la Marina Argentina es por algunos de los comandantes ingleses muertos en Trafalgar, ¿no? Por eso no participaron prácticamente en la recuperación de Malvinas. Excepto el crucero General Belgrano, sí. ¿No? que no está participando en la guerra, está en una zona, sí, nunca lo bombardean impunemente, sí. Pero en realidad la Marina prácticamente no participa. Que era el 17 de octubre, claro. Exacto. Pero así que todo eso lleva a un desplome, yo creo. Entonces las clases medias avanzan sobre el gobierno popular, un gobierno popular debilitado, que en vez de tener de vicepresidente a Mercante, que era el gran compañero de Perón, lo había nombrado Tesser, un traidor. Lo primero que hace es pasarse de bando, agarrar el micrófono, pedir perdón. Yo siempre cuento, en mi barrio, la unidad básica peronista cambia el cartel y pone Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo? ¿Qué podíamos pensar nosotros los 15 años? El mundo que se me abre a mí es un mundo horrible, lleno de traición, donde muchísimos vecinos embanderaban su casa festejando la caída del peronismo, donde había miles de autos que pasaban tocando bocina y flameaban con banderas del Vaticano, de Inglaterra, de Francia. O sea, mi generación se inicia apedreando autos que festejan la caída del peronismo y tirándole brea de noche a la casa de los que embanderaban sus casas festejando el golpe militar. Pero el golpe militar tenía gente. Es decir, llenan, cuando convocan a la plaza, la llenan. Porque eran los sectores de la clase media. Claro. Convertidos en clase media gracias al peronismo. Sí, sí, sí. Y seguramente mal guiados desde una perspectiva doctrinaria, porque habían abandonado o habían olvidado sus tradiciones de cuando eran pobres. Y es algo que tendríamos que recordar y sacar provecho de eso. Sí. La gente, tenemos que luchar para que la gente viva mejor, pero evitar que la gente pierda la conciencia. Porque ser pobre es algo mucho más, va mucho más allá de no tener qué comer o dónde vivir. Ser pobre es un mandato, de Jesús y de los grandes pensadores. Ser pobre es el mandato de Francisco, de San Francisco, ¿no? Es otra cosa. Sí, claro. No es solamente no tener cosas, es considerarse pobre. Y el peronismo siempre fue un movimiento de pobres. Ahora somos un movimiento de pobres con dirigentes millonarios. Dejamos de ser lo que éramos, evidentemente.